está muy resentido, pidiéndole a la madre que lo tire pa' afuera. Y a mí me dice que le compre los libros, que no lo eche en olvido, porque la pena nazca se va para la escuela. Porque ese niño todavía no ha nacido y está muy resentido, pidiéndole a la madre que lo tire pa' afuera. Y a mí me dice que le compre los libros, que no lo eche en olvido, porque la pena nazca se va para la escuela. Inteligente, hay que tener presente de darle todos los gustos al hijo de nosotros.